Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes y bienvenidos todos a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía. Un programa que es una revista sonora que nos va a llevar desde las 8:30 a las 10:30 de la noche, tocando misterios que son apasionantes, porque vamos a conocer algunos de los enigmas más sintomáticos de la Segunda Guerra Mundial con nuestro compañero Julio Porcel. José David Flores nos habla de los zombies, de la vida eterna, de la zombificación. Sergio Ruiz hará lo propio trayéndonos toda la actualidad del fenómeno ovni. Susana Villalobos que nos habla de apariciones fantasmales y del mito de las sirenas. Los humanoides es el tema elegido por nuestro compañero Juan Gómez. Y finalmente vamos a hablar del gran misterio arqueológico del Líbano, con este que les habla. Es la propuesta que hoy hacemos aquí en este programa, en Voces del Misterio, que recuerden que pueden escuchar en nuestro dial en la 91.6 o a través de nuestros medios en internet, tanto en la página como a través del SoundCloud o a través de iVoox. Nuestro programa, nuestro viaje a todos estos misterios comienza en este momento. Acompáñennos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Buenas noches, amantes del misterio. El tema que os traigo esta noche vuelve a unir al misterio con lo inexplicable. Pero esta vez será en el marco del mayor conflicto bélico de todos los tiempos, con más de 100 millones de militares movilizados. La Segunda Guerra Mundial. En ella se vieron implicadas la mayor parte de los países, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del Eje. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto con múltiples hechos históricos, pero también con cabos sueltos sin resolver. Por ello, hemos querido dar a conocer los misterios más enigmáticos de esta gran guerra, dejando para el final un capítulo especial el cual abordaremos más profundamente. Y si os parece, vamos a comenzar con una desaparición. Concretamente, la desaparición del vuelo 19. El origen de las teorías que circulan al Triángulo de las Bermudas se remonta a este misterioso caso. El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones torpederos de la Armada de los Estados Unidos Grumman TBF Avenger desaparecieron en el Atlántico. Ni de los aviones ni de sus tripulantes nunca volvió a saberse absolutamente nada. Con este extraño caso empezaría a hacerse famoso el Triángulo de las Bermudas. Los cinco Avenger despegaron a las 14:10 horas de la base de Fort Lauderdale, en Florida, al mando del teniente Charles Carroll Taylor, con buena visibilidad y tiempo calmado. Pero tras el segundo viraje, que ya los traía de vuelta, los aviones empezaron a comunicar de forma extraña que eran incapaces de determinar su posición y que el océano no parecía el de costumbre. Taylor indicó que sus brújulas no funcionaban correctamente y que se encontraban completamente perdidos. La última comunicación oficial fue: somos incapaces de determinar nuestra posición. Creemos que nos encontramos a 360 kilómetros al noroeste de la base. Pensamos que... hasta ahí. Y luego, el silencio. Ni resto de los aviones, ni más llamadas de socorro. Aviones y barcos de rescate de la Armada iniciaron una intensa labor de búsqueda, pero la tarea, abandonada 5 días más tarde, no permitió obtener dato alguno. De hecho, también desapareció misteriosamente un hidroavión de rescate durante la infructuosa tarea. Y vamos a continuar estos casos de misterio con el llamado Informe de los Muertos. El enigmático caso de tres pilotos de aviones bombarderos Douglas DB-7 Boston, que después de una misión de bombardeo a las defensas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a la base con el terror impreso en sus rostros. El mariscal, quien los recibió, los envió inmediatamente a elaborar su informe y luego les otorgó un descanso para que se relajaran y tomaran unas cervezas. Minutos después, el mariscal recibió la noticia de que estos mismos pilotos habían muerto en esta misión. Este caso es muy interesante porque dejó evidencia física de la manifestación de estas tres almas en pena, que incluso después de la muerte escribieron el informe, que contenía una descripción detallada de cómo murieron en la misión. El siguiente caso nos lleva hasta los Estados Unidos para hablar de la Batalla de Los Ángeles. 2 meses y medio después del bombardeo de Pearl Harbor, a las 2:15 horas del 25 de febrero de 1942, los radares militares de Los Ángeles detectaron un tráfico no identificado sobre el Pacífico a unos 220 kilómetros al oeste de la ciudad. La inteligencia naval había avisado del riesgo de un inminente ataque japonés. No en vano, en la tarde del 23 de febrero, un submarino nipón había cañoneado un campo petrolífero cercano a Santa Bárbara, así que se alertó a las baterías antiaéreas y a los pilotos del cuarto comando de interceptores. Ningún avión llegó a despegar, mientras los radares seguían al objeto, que volaba hacia Los Ángeles. Cuando 6 minutos después del primer contacto, el intruso se encontraba a pocos kilómetros de la costa, las autoridades militares ordenaron un apagón en la ciudad y sus alrededores. Y a las 3:16 horas, los cañones de la 37 Brigada de Artillería Costera abrieron fuego contra el objeto no identificado. En total, dispararon 1.400 proyectiles durante una hora. Ninguno dio en el blanco. A las 7:21 horas, se levantó la alerta con varios edificios dañados por el fuego amigo, 3 muertos en accidente de tráfico y otros 3 de ataque al corazón. ¿Pero a qué estaban disparando? La imaginación podría fácilmente haber revelado muchas formas en el cielo en medio de esa extraña sinfonía de ruido y color. Pero la fría objetividad no descubrió en el cielo ningún avión de cualquier tipo, amigo o enemigo. Y de repente se hizo el silencio, y solo la luz de la luna aliviaba el sombrío panorama de una ciudad totalmente a oscuras. Nadie sabía exactamente lo que había ocurrido. Se interrogó a 60 testigos entre civiles y militares para intentar esclarecer los hechos. Los resultados fueron sorprendentes. La mitad había visto aviones, la otra mitad, nada. Un piloto describió 10 aparatos en formación de V, un artillero, muchos aviones, su compañero, ninguno. La conclusión de los investigadores fue que todo había comenzado cuando alguien creyó ver un globo. Por supuesto, visualizó un zeppelin japonés o alemán. Y una vez que empezó el fuego, la imaginación creó todo tipo de objetivos en el cielo. Y todos se sumaron al combate. El objeto no identificado que provocó la alarma fue, según militares americanos, un globo meteorológico lanzado por ellos mismos poco antes, dictamen en el que coincidieron en 1983 expertos de la Oficina de Historia de las Fuerzas Aéreas, que también destacaban cómo los japoneses habían negado tras la guerra haber llevado a cabo una incursión aérea aquella noche en la región de Los Ángeles. ¿Nos lo creemos? ¿O esperamos a que se desclasifiquen más informes secretos por parte de los Estados Unidos? ¿Quién sabe? Muy ligado a este tema, se podrían situar los Foo Fighters. El término Foo Fighter se aplicó a varios avistamientos ovnis que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los pilotos de combate y las tripulaciones en los buques de guerra observaron luces extrañas en el cielo y objetos de plata que parecían discos. A finales de 1942, un piloto de la Real Fuerza Aérea estaba volando con su Hurricane, un avión de combate, sobre Francia, cuando se dio cuenta de dos extrañas luces volando hacia su avión. Supuso que era un trazador al fuego hasta que se dio cuenta de que las luces, en realidad, lo estaban siguiendo, repitiendo todos los movimientos que hacía mientras estaba en el aire. Hay varias teorías que intentaron explicar los Foo Fighters. La más aceptada es que las luces eran descargas de rayos globulares, un fenómeno que la ciencia aún no ha explicado adecuadamente. Después de la guerra, diversas observaciones de este tipo pasaron a describirse con términos más neutros, como OVNI. Y continuando con estos hechos, ¿sabíais que Hitler usó la famosa lanza del destino? Más de un historiador ha dado a entender que Adolf Hitler tenía en su poder la lanza que Cayo Casio Longinus clavó en el cuerpo de Cristo para comprobar su muerte. Esta lanza, conocida como la lanza del destino, habría estado en mano de Constantino el Grande durante la expansión invencible del Imperio Romano, y luego pasó por más de 40 emperadores que no perdieron nunca una batalla mientras estuvieron al cuidado del talismán. Cuando Alemania se anexionó a Austria en 1938, Hitler pidió que le trajeran la lanza y así cumplió su antiguo anhelo. Sin embargo, el 30 de abril de 1945, los aliados descubrían un búnker secreto donde estaba escondida la lanza y se apoderaron de ella, cambiando por siempre la suerte del Führer. Y como os dije al principio de mi alocución, he dejado para finalizar uno de los temas más extraños y que más controversia ha desatado en todo este tiempo. Les hablo de Auschwitz y la negativa por parte de los aliados a bombardear las cámaras de gas, aunque disponían de la capacidad de destruir dicho lugar, y los reclusos estaban de acuerdo, pero apostaron por su liberación tras el desembarco de Normandía. Las cifras del terror todavía sorprenden, por mucho que se hayan repetido hasta la saciedad. más de 1,3 millones de inocentes fueron deportados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Los historiadores afirman que de ellos, a un mínimo de 900.000, se les arrebató la vida en las cámaras de gas. Judíos, polacos, gitanos, cientos de miles de inocentes pasaron por este centro de muerte levantado por los nazis en Polonia, y muy pocos pudieron disfrutar de su liberación. Desde entonces, todavía existe una pregunta difícil de responder. ¿Por qué durante la Segunda Guerra Mundial los bombarderos aliados no lo redujeron a cenizas o atacaron las vías férreas que llevaban a las víctimas hasta el lugar? Entre los historiadores que han querido dar respuesta a esta disyuntiva, destaca el popular Andrew Roberts, uno de los grandes divulgadores de la Segunda Guerra Mundial. En su obra magna La Tormenta de la Guerra, aclara que hubo un debate interno entre los líderes aliados sobre si debían o no bombardear las cámaras de gas de Auschwitz. A su vez, el británico confirma que, a pesar de lo que se ha extendido, esta posibilidad era plausible a comienzos de 1944. No obstante, la probabilidad de acabar con cientos de reos durante el ataque, así como la cantidad de dinero que debían invertir en ello, hizo que apostaran por esperar a que las tropas liberaran el campo de concentración tras el desembarco de Normandía. Apreciamos plenamente la importancia humanitaria de la operación sugerida. Sin embargo, tras el obligado análisis del problema, se considera que lo más eficaz para aliviar a las víctimas es una rápida derrota del Eje, respondió el Departamento de Guerra de los Estados Unidos cuando recibió la propuesta del bombardeo. Para ello, por desgracia, todavía quedaban muchas lunas. Desde el 6 de junio de 1944 hasta finales de enero, los soldados deberían recorrer casi 2.000 kilómetros de terreno copado por tropas nazis. Al final, la imposibilidad de avanzar hizo que el campo fuese liberado por la URSS. Pero, para entonces, el Tercer Reich había obligado ya a cientos de miles de prisioneros a salir de Auschwitz en la llamada Marcha de la Muerte, para evitar que pudieran narrar las barbaridades por las que habían tenido que pasar. Aunque se ha especulado mucho sobre el desconocimiento de los aliados de la solución final, el asesinato sistemático de judíos y otros tantos pueblos en los campos de concentración, la realidad es que en agosto de 1942, el Departamento de Estado de Estados Unidos recibió un informe del Congreso Judío Mundial en el que se explicaba que el Tercer Reich había iniciado la aniquilación de su pueblo en Europa. Ya entonces, se negaron a difundir esta información por no estar contrastada. Poco después, el 17 de diciembre, cuando pudieron corroborar que era real, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 10 gobiernos más emitieron una declaración conjunta en la que condenaron aquella brutalidad e hicieron responsable de sus consecuencias a Alemania y a Adolf Hitler. Un par de años después, en abril de 1944, dos reos eslovacos de Auschwitz narraron a la resistencia local las tropelías perpetradas por los nazis contra el pueblo judío después de protagonizar una increíble fuga de aquel infierno. En su amplia obra sobre los campos de concentración, el autor Henry Suivoki afirma que los informes redactados sobre la base de sus declaraciones fueron enviados, bajo el nombre de Protocolo de Auschwitz, a un sinfín de organizaciones como el Congreso Judío Mundial de Ginebra, el Vaticano, el Consejo de Refugiados de Guerra estadounidenses y los diferentes gobiernos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, todo cambió, y los medios de comunicación informaron también a muchos alemanes de las atrocidades, pues millones de personas en el país escuchaban la BBC. Uno de los primeros en conocer los testimonios de los dos presos fugados fue el rabino Michael Weissmadel, quien trabajaba para la resistencia local en la capital eslovaca. Este religioso se esforzó en hacer llegar a los aliados los protocolos, aunque con una ligera modificación. Incluyó una anotación en la que se solicitaba por primera vez el bombardeo de Auschwitz. Para ser más concreto, reclamó que las fuerzas aéreas destruyeran las cámaras de gas y los hornos crematorios. En sus palabras, reconocibles fácilmente gracias a sus altas chimeneas, a una costa de acabar con la vida de algunos presos en el proceso. Sabía lo que implicaba, pero también entendía que había que pagar aquel precio para que miles de deportados húngaros que acababan de llegar al campo no fuesen exterminados. A nivel logístico, era plausible, debido a que a principios de 1944, cuando se recibió esta triste petición, la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, ya habían determinado abastecer con armas desde el verano y a través de Italia al ejército polaco para que sus combatientes pudieran llevar a cabo el alzamiento de Varsovia, acaecido poco después, entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de ese mismo año. En la práctica, sus aviones apenas habrían tenido que desviarse unos 300 kilómetros para destruir las cámaras de gas de Auschwitz. Por si fuera poco, la distancia era mucho menor en el caso de las vías férreas que transportaban a los reos y las estaciones desde las que partían. Este punto es especialmente controvertido, debido a que a comienzos del verano de 1944, las líneas de ferrocarril francesas, las estaciones, los depósitos, los desvíos y los puntos de maniobra eran ya objetivo prioritario de las fuerzas aéreas para evitar que los germanos pudieran transportar refuerzos hasta las playas del norte de Francia tras el desembarco de Normandía. Que era factible enviar aeroplanos hasta Auschwitz quedó patente poco después, en agosto de 1944, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bombardeó el complejo industrial de la empresa IG Farben, ubicada en Monowitz, a una distancia irrisoria del centro de muerte debido a que buscaba nutrirse de mano de obra esclava, y acabó con la vida de 40 prisioneros judíos y 15 miembros de las temibles SS. Durante el bombardeo, los aviones pudieron fotografiar claramente las instalaciones crematorias de Auschwitz-Birkenau. Aquella jornada, los presos del campo de concentración festejaron el golpe a la esvástica, a pesar de la proporción de casi 3-1 entre oprimidos y opresores. Es sabido que los británicos conocían la existencia de las cámaras de gas y los hornos crematorios de primera mano, gracias a que sus aviones de reconocimiento contaban con lentes que aumentaban por 4 o 7 veces las imágenes captadas en los vuelos de reconocimiento sobre el campo de concentración. Pero su interés estaba en la fábrica de combustible sintético del complejo IG Farben, por las ventajas que daba a los nazis para mover sus blindados, y no en salvar a los reos. Los protocolos de Auschwitz fueron recibidos de formas muy diferentes en los distintos países aliados. En Estados Unidos, el Consejo de Refugiados de Guerra estudió, al menos en un principio, varias posibilidades de acabar con la presencia nazi en el complejo. Entre ellas, se hallaban el bombardeo del campo de concentración, el nutrir a los presos de armas por vía aérea, o incluso el lanzar unidades aerotransportadas, por entonces la 82 y la 101 divisiones, sobre el lugar para liberarlo. Este organismo entregó un informe con las conclusiones a las que había llegado entre el 10 y el 15 de julio de 1944. No obstante, el documento en cuestión no alcanzó el estamento militar por considerar todas ellas inviables. Poco antes, el 26 de junio de ese mismo año, las principales organizaciones judías de los Estados Unidos habían insistido en la necesidad de acabar con las cámaras de gas, los hornos crematorios y las 7 vías férreas de Auschwitz. La respuesta fue tajante. El Departamento de Guerra explicó que, a pesar de que entendían las penurias a las que estaban sometidos los reos, la realidad era que la misión podía fallar. Su máxima era que la liberación debería ser realizada por las tropas que habían pisado Francia. En su favor, arguyeron que la batalla por Normandía todavía no había terminado, cosa que no ocurrió hasta la caída de Caen el 9 de julio. Otro de los detractores contra los que se estrellaron los protocolos de Auschwitz fue el subsecretario de Guerra estadounidense John McCloy, quien se mostró contrario al bombardeo debido a que solo podía ejecutarse desviando considerable apoyo aéreo, esencial para el éxito de nuestras fuerzas en operaciones decisivas en otros lugares. Este militar añadió que, aunque fuera factible, su eficacia sería tan dudosa que no justificaría el uso de nuestros recursos. Sobre el papel, Los datos se la avalaban, ya que, en las incursiones realizadas sobre territorio enemigo a partir del 20 de agosto de 1944, desde el sur de Italia, las fuerzas aéreas habían perdido la friolera de 127 fortalezas volantes B-17. McCloy también se escudó en la posibilidad de que la misión fallara y los nazis cargaran en represalia contra los presos. A todo esto se sumó las altas probabilidades de matar a cientos de reos por la poca precisión con la que los superbombarderos lanzaban sus explosivos. Los británicos recibieron los informes de una forma diferente. El impulsivo Winston Churchill aceptó de buen grado que la RAF se desviara para hacer llover bombas sobre Auschwitz, pero al final sus consejeros lograron que cambiara de opinión. Una vez más, las cifras hacían difícil la misión. El aprovisionamiento del alzamiento de Varsovia por el aire había sido muy costoso para la RAF. De las 22 misiones realizadas en 6 semanas, hasta mediados de agosto de 1944, 31 de los 181 aviones no habían podido regresar. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores se negaba a llevar a cabo misiones que costaran vidas y aviones británicos a cambio de nada. Duras palabras de un organismo que durante la Segunda Guerra Mundial tildó a los judíos de quejumbrosos. Al final, Auschwitz sí fue bombardeada, aunque por equivocación, el 13 de septiembre del año 1944. Ya entonces, cuando los explosivos cayeron sobre los barracones del campo, los reclusos dieron gracias porque consideraban que los aliados venían a salvarles. Para ellos, las 2.000 bombas que destrozaron la zona eran sinónimo de libertad. Desconocían que su objetivo era de nuevo Ige Farben. En todo caso, el debate sigue abierto hoy en día. El próximo día 27 de enero se cumplirán 76 años de la liberación del campo por parte de las tropas rusas. Me gustaría que este recuerdo que hoy os he traído sirviera para, de alguna forma, honrar la memoria de todas las víctimas de uno de los campos de exterminio más atroces que hemos conocido. Queridos amigos, he visitado ese lugar de muerte y solo os puedo decir que es sobrecogedor. Ningún ser humano debería volver a pasar por eso, y para ello, recordar siempre que aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Un abrazo y buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. José David Flores, y me gustaría que esta noche me acompañarais a un viaje alucinante, a conocer uno de los grandes misterios de nuestro planeta, el misterio de la zombificación. Si hay algo que el hombre ha buscado desde sus orígenes es la inmortalidad. Algo que hasta el momento jamás ha conseguido. ¿O sí? Existe un pequeño país en el mundo, situado en el Mar Caribe, donde la pobreza gana terreno, donde la miseria es patente en cada rincón, donde la vida y la muerte tienen el mismo valor. Cero. Haití es el país más pobre de América, según los últimos datos de la ONU, el segundo más necesitado de la Tierra. La dictadura que allí se vive, unido a la corrupción, la mafia y los asesinatos han sido la base para llegar a estas circunstancias en este país fronterizo con la República Dominicana. Clavius Narcís, un campesino de un pequeño poblado del centro de la isla, Gonaives, fallece un 3 de mayo de 1962. Ante la sorpresa, el horror y la incredulidad de sus convecinos, aparece en 1980 en medio de la selva contando una historia increíble. Según Clavius, es enterrado tras su fallecimiento 18 años antes. Existe su certificado de defunción firmado y registrado, y su hermano lo zombifica en una ceremonia vudú, esclavizándolo durante todo ese tiempo. Evidentemente, esta historia se expande como la pólvora y llega a los periódicos, teniendo conocimiento de ello el etnobiólogo Wade Davis, quien viaja a la isla a interesarse por este caso. ¿Cuál es su sorpresa cuando descubre que el caso de Clavius no es el único, sino que cientos de personas contaban historias similares a esta? Personas que tras haber sido zombificadas fueron explotadas mediante la esclavitud durante años. Estas personas aparecían en campos, carreteras o ciudades totalmente desorientados y con la mirada fija en el infinito. Eran, según la descripción de los que lo veían, muertos vivientes. Wade Davis investigó, no sin algún que otro problema, hasta descubrir el secreto de los Bokor o sacerdotes vudú, el polvo zombi. Tras analizarlo, pudo comprobar que este polvo era realmente una droga, la cual estaba compuesta de huesos humanos triturados, cedro, aloe y el compuesto que paralizaba el cuerpo de aquella persona que tocaba simplemente este veneno, la tetrodotoxina extraída del pez globo. Debemos recordar que en Haití existen muchos descendientes de aquellos esclavos llevados a América desde África, por lo que Wade Davis fue más allá y descubrió que en el continente africano se realizan también este tipo de ceremonias. Hasta aquí este breve resumen de la historia vivida por Wade Davis y que sirvió para sacar a la luz uno de los grandes misterios del siglo XX en nuestro mundo. Aunque, como hemos indicado, su historia viene desde muchos siglos más atrás. Debemos tener en cuenta que el vudú es la religión más antigua, con casi 7.000 años de antigüedad. Una cosa se deduce de ello: la zombificación es inducir a una persona en una especie de estado cataléptico por medio de esta potente droga paralizante y que después, por medio de una ceremonia vudú, el bokor le devuelve a la vida para someterlo bajo su esclavitud. En Haití, el miedo al vudú y a los seres de las tinieblas es algo que se percibe, hasta el punto de que en muchos poblados, cuando fallece una persona, los familiares suelen enterrar el cuerpo en los alrededores de su casa, normalmente en la misma puerta, para que de esta forma se pueda impedir que el bokor puedan desenterrar el cuerpo y practicar sus hechizos sobre el fallecido. En otros casos, cuando la muerte es natural, los familiares pueden sentir miedo de que se trate de una zombificación, por lo que inyectan estricnina al cadáver para asegurarse de que éste fallece realmente. es normal que algunas familias corten las cabezas de sus familiares o los entierren boca abajo como un intento de evitar este hechizo. Los Bokor, así como los participantes a estos rituales vudú, dicen ser poseídos por los espíritus de seres con los que mantienen conversaciones, que les inducen a devorar animales vivos, comer cristales, caminar por encima del fuego, hablar con voces diferentes a las suyas o hacerse heridas importantes sin sentir dolor. Pero, ¿tan poderoso es ese polvo zombie? ¿Cómo puedes entrar en contacto con él? Fijaos, el polvo zombie, como hemos comentado, es una droga poderosísima, tanto que es aproximadamente 300.000 veces más potente que la cocaína y 500 veces más potente que el cianuro. Cuando has entrado en contacto con él, te hace entrar en ese estado cataléptico, haciendo que el corazón lata 2 veces por minuto aproximadamente. Al ser un polvo y tan poderoso, es fácil entrar en contacto con él, pues puede ser espolvoreado por el bokor en la habitación donde estés, puedes incluso pisarlo con el pie desnudo y hacer con ello caer en este estado. Las pupilas están dilatadas, no respiras, tu corazón no late. Estás prácticamente muerto. El doctor que ha comprobado tu estado firma tu parte de defunción y eres enterrado vivo. En tu estado puedes permanecer hasta una semana dentro del ataúd, puesto que el oxígeno que consumes es prácticamente nulo. Posteriormente, el bokor te desentierra y practica ese ritual vudú que, por medio de una serie de hierbas secretas que te frota en el cuerpo, consigue despertarte. Entonces, ¿por qué ese estado de mirada perdida y desorientación? La respuesta es fácil. Durante el tiempo que has estado en esa muerte inducida, no has consumido, como decíamos, oxígeno, por lo que este no ha llegado al cerebro. En el momento, por tanto, de despertar, tienes la cabeza totalmente ida. Eres, por lo tanto, un zombi, una persona sin voluntad propia. Podéis pensar, después de lo que hemos comentado hasta el momento, que la zombificación es algo relativamente común en Haití. No es así. La zombificación es un castigo. Es como una especie de pena que te inflige a ciertas personas por haber cometido alguna fechoría. En la religión vudú existe un tribunal que se reúne en el llamado Lakú, o monasterio vudú. Ahí juzgan a la persona que haya realizado la fechoría, y si es condenada a la pena máxima, se le zombifica. Es decir, esta práctica está considerada por la religión vudú como un castigo aún mayor que la muerte. Una vez dictada la sentencia, el bokor, junto a una persona nombrada por el tribunal que hace las veces de verdugo, van al cementerio a preparar la droga que le será aplicada al ya reo. Lo que a continuación sucede, ya lo conocéis. Evidentemente, esto no quita que algunos bokor se vendan a otras personas para hacer daño a quienes les indiquen. Lo cierto es que hoy en día, en Haití, está penado el intento de zombificación de las personas como un intento de asesinato o de inhibición de la voluntad de una persona. El vudú, una religión prohibida para muchos y secreta para la mayoría. Una religión misteriosa, pues en los trances a los que se someten sus practicantes, se puede ver cómo sus ojos se vuelven blancos, cómo de repente empiezan a sufrir convulsiones similares a los ataques epilépticos, o lo que es más extraño e inexplicable, personas que en su mayoría no saben leer ni escribir, comienzan a hablar en idiomas totalmente extraños para ellos, incluso en algunas lenguas africanas ya muertas. Lo más sorprendente e inexplicable es que todo ello sucede sin haber ingerido tipo alguno de drogas o elementos que puedan alterar el estado de conciencia, sino simplemente con la música y los cánticos que se realizan. Zombies y vudú, dos enigmas que a día de hoy son secretos para la mayoría de los mortales. Haití, como hemos indicado al principio, es el país más pobre de América y el segundo del mundo. Pero estoy seguro que después de conocer uno de los grandes misterios, ha pasado a ser para ti uno de los países más sorprendentes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Los teatros, esos lugares maravillosos donde durante unas horas desconectamos del mundo y disfrutamos de la más bella cultura del ocio. Representaciones de obras y óperas, bambalinas, que venimos a rebosar de movimientos y carreras para que todo esté perfecto. Pero hay otra cara en estos lugares, otra presencia que a veces se deja ver y sentir como si de un recuerdo del pasado del lugar se tratara. Un pasado que se niega a marcharse y cerrar el telón de su última función. Se trata de los fantasmas de los teatros, y los hay de varios tipos, algunos terroríficos, otros más benevolentes, pero todos ellos tienen un objetivo en común. Ninguno quiere quedarse fuera del escenario. Estos seres que aparecen en las actuaciones se hacen corpóreos ante actores y se hacen oír, corren butacas, mueven cortinas y asustan al público. Quienes saben del tema aseguran que en todos los escenarios del mundo habita alguna de estas apariciones. Y para comenzar, si os parece, vamos a dar un pequeño repaso a varios casos en Inglaterra, comenzando por el Teatro Su Majestad. Herbert Beerbohm, un actor de teatro muy reconocido en Gran Bretaña, dirigió y produjo varias obras de teatro en Londres, incluidos los clásicos de Charles Dickens y de Shakespeare. Cuenta la leyenda que su espíritu ronda por el teatro que él mismo construyó y en el que protagonizó varias de sus representaciones. El público de sus melodramas se queja de que las puertas de este salón de representaciones se abren por sí solas, aunque no es nada nuevo, ya que en la década de 1970, durante una actuación de Coast célebre, todo el elenco de la obra, incluida la actriz Glynis Jones, vio cómo el fantasma caminaba en la parte posterior del escenario. Por su parte, en el Teatro Dominion cuenta la historia de Eleanor Cooper, una adolescente que murió aplastada trágicamente por una pared derrumbada en Tavistock Arms, en Tottenham Court Road. En enero de 2012, un joven aseguró haber tomado una foto en el Teatro Dominion en el que aparece la silueta de esta niña fallecida en 1814. Según este y otros testimonios, su aparición hace acto de presencia constante en este famoso lugar de representaciones. Otro caso famoso es el de Teatro Adelphi, Terris fue un célebre actor victoriano asesinado por Richard Archer Prince, un compañero que le robó un papel menor como coprotagonista. Apuñalado en la puerta del escenario del teatro, murió en la misma escena, declarando en su último aliento: «Regresaré». El primer testimonio reportado en la sala de teatro Adelphi se realizó en el año 1928. Una joven actriz conocida como June estaba durmiendo antes de su actuación y en ese momento el sofá en el que estaba tumbada comenzó a temblar. La chica investigó y no encontró nada, pero cuando comenzó de nuevo a buscar evidencias vio una sombra verdosa. Entonces algo la agarró de los brazos y la sostuvo contra la cama. Los empleados de este teatro afirman que por lo general esta sombra verde aparece y desaparece asustando a los espectadores. En el teatro Royal Drury Lane se aparece el conocido como The Man in Grey, un hombre con una vestimenta gris del siglo XVIII que presuntamente aparece a menudo en la cuarta fila del teatro. Aunque nadie puede afirmarlo, hay testimonios que afirman haberse encontrado a este espíritu en una cavidad de la pared del Royal Drury en la década del año 1840. El Drury Lane, inaugurado en 1663, es el teatro más antiguo de todo Londres y la leyenda dice que en él habitan varios fantasmas. El del clown Joseph Grimaldi, que creció en el mismo teatro y que hizo una singular petición antes de morir, la de que separaran la cabeza del cuerpo. El del bailarín y comediante Dan Leno, que a muchos aseguran haber oído ensayar al pasar junto al que era su camerino, y el más célebre de todos, este ya nombrado hombre de gris, que se aparece solamente entre las 10 y las 4. Tiene la costumbre de empujar a los actores y sentarse, como hemos dicho, en la fila 4 para poder observar los ensayos y los montajes. Así al menos lo han asegurado actores y técnicos a lo largo de los años. Este misterioso hombre de gris es el fantasma de un hombre que, al ser descubierto coqueteando con una actriz, fue asesinado por el amante de esta. Su cuerpo se descubriría años más tarde emparedado entre dos paredes. El teatro Haymarket cuenta también con la aparición espectral de John Baldwin Buxton, que fue un intérprete victoriano que escribió, dirigió y produjo cientos de producciones teatrales, la mayoría de ellas en el Salón Haymarket. Baldwin murió a sus 77 años justo antes de contraer matrimonio. Las visiones de su fantasma han sido muy comentadas en las salas del Haymarket, especialmente durante las representaciones de comedias. Uno de los testimonios más sorprendentes fue dado por el Daily Telegraph, quien informó que el actor Patrick Stewart había visto al fantasma durante una actuación de Waiting for Godot. Y nos marchamos de Inglaterra con el teatro Brookside. El teatro, situado en la carretera del Este, en Romford, fue el centro de algunas de las escenas más espeluznantes en su interior. El gerente del teatro, James Hippel, dijo que habían tenido muchas cosas extrañas durante los últimos años, pero que el hecho que ocurrió fue el más espeluznante. Cuando miró hacia atrás en el circuito cerrado de televisión, no sabía si reírse o llorar. Las imágenes fueron tomadas durante las primeras horas del domingo, por la mañana, en el auditorio del teatro. Jay había sido el último en salir el sábado por la noche y había enderezado todas las sillas. Él mismo dijo que se entra en una especie de rutina cuando se hace este tipo de cosas todos los días. Nunca normalmente suele mirar las cámaras del circuito cerrado de televisión. Pero esta vez sí las miró, porque se dio cuenta, cuando llegó por la mañana, que una de las sillas estaba en un ángulo raro. Y allí, en el circuito de televisión, estaba el fantasma en la imagen. Nunca había estado tan emocionado por la posibilidad de ver fantasmas antes. Según él, es el mejor vídeo que había visto de fantasmas en acción. El vídeo en sí muestra a una silla en la tercera fila, en el lado de la mano derecha, moviéndose hacia la cámara, a 12 segundos del clip, y luego la tabla que se sacó a los 28 segundos. El teatro Brookside se convirtió en un lugar de artes escénicas en el año 2012. Este edificio, construido en el año 1953, anteriormente había desempeñado la función de Memorial de Guerra Social Club Romford, que sirve para conmemorar el personal que perdió su vida en la Segunda Guerra Mundial. En palabras de Roy, decía que no podía esperar para poder seguir investigando. Hablando sobre el tema que esta noche nos atañe, no podríamos dejar de visitar brevemente uno de los teatros más conocidos del mundo. Broadway, naturalmente, también tiene sus fantasmas. Y si allí se hacen las producciones a lo grande, también se exagera a lo grande en cuestiones espectrales. En pleno Times Square, habita el fantasma de Judy Garland, la famosa actriz que interpretó la película El Mago de Oz y madre de la actriz Liza Minnelli. Cuentan que suele aparecerse acompañada de un centenar de fantasmas y lo hace en una puerta creada en el foso para que entrara y saliera de escena, como si nunca hubiera terminado su obra. Por otra parte, el empresario teatral David Velasco sigue rondando después de muerto en el que fuera su apartamento en el teatro y se entretiene pellizcando el trasero de las actrices que le gustan, un pícaro fantasma. Pero si hablamos de un fantasma famoso entre los fantasmas que habitan los teatros de todo el mundo, no cabe duda de que a todos, sin excepción, se nos vendrá el mismo nombre a la cabeza, el fantasma de la ópera. ¿Qué hay de realidad en su historia? ¿Existió realmente o solo es una leyenda? El fantasma de la ópera existió. No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, la creación medrosa del cerebro de las señoritas del cuerpo de baile, de los acomodadores y de los empleados. Sí existió, en carne y hueso, aun cuando se le dieron todas las apariencias de un verdadero fantasma. Con esas palabras prolongaba Gaston Leroux una obra que ha trascendido a los decenios en forma de leyenda y cuyo protagonista se convertiría definitivamente en un símbolo admirado por el gran público de la mano de Andrew Lloyd Webber y su musical de los años 80. Sin embargo, es imposible no rendirse ante la duda. ¿Simple ficción o cierta realidad? Cuenta Leroux que un ser atormentado por la deformidad de su rostro, pero de grandes dotes musicales, habitaba los sótanos de la Ópera de París. En tan magno espacio arquitectónico tomó como pupila, sin darse a conocer, a una virtuosa bailarina, Christine Daae. Pronto la joven demostraría el virtuosismo de su voz, convirtiéndose en el verdadero amor y posible redención de su maestro. Aunque jamás ha habido pruebas sobre la existencia del personaje como tal, el testimonio de los artistas de la época señala que sí hubo un caso parecido. Un hombre deformado que utilizaba una máscara para evitar causar error y que se enamoró platónicamente de una de las actrices de la ópera Garnier. Este suntuoso escenario, mandado construir por Napoleón III, situó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a la capital francesa como uno de los centros operísticos europeos. La lámpara que vemos caer en el patio de butacas en el Ecuador del musical y en la primera parte de la novela es un hecho real. Sucedió el 20 de mayo de 1896, durante una representación. Causó conmoción por la muerte de una portera y todos los periódicos se hicieron eco de aquello. Igual que hablaron los tabloides constantemente de las actuaciones de las hermanas Patti, sopranos en las que se basa el personaje de la Carlota, la gran diva que teme ser desbancada por la talentosa Christine Daae. Una de las hermanas, Adelina, era la gran diva de la ópera y rivalizó toda su vida con una hermosa voz, de nombre Christine Nilsson. Sí, en efecto, no es mera casualidad. Numerosas investigaciones en la Biblioteca Nacional de la Ópera certifican que Nilsson encajaba perfectamente con las características de la amada del fantasma. Ambas interpretaron los mismos papeles. Fueron protagonistas protegidas por una institutriz del mismo nombre, Valerius, y se casaron con un vizconde. Estas son solo algunas de las coincidencias que entrecruzan las líneas de la superstición, la crónica y la fantasía. Si bien Leroux, como buen periodista, observó el entorno cultural de la época, también pudo registrar los secretos que encerraban los recovecos del famosísimo escenario Garnier. De lo que no hay duda es que el fantasma nunca ha dejado su ópera y pervive agazapado en la imaginación de incontables generaciones, ligado a la incógnita de su verdadera historia. Y nuestro país, como no, tampoco se queda atrás en cuanto a apariciones fantasmales se refiere. Vamos a ver cuatro teatros españoles en los que lo imposible se vuelve realidad. Y vamos a comenzar por el famoso caso del Teatro Lara de Madrid, donde la leyenda cuenta que habita el fantasma de Lola Membrives, una célebre actriz argentina durante muchos años vinculada a este teatro. Hay testimonios de actores que la han visto cantar en el que fuera su camerino. Una de sus más recientes apariciones fue hace unos años, coincidiendo con el montaje de Días de Vino y Rosas. Se organizó en el hall una exposición de fotografías de Papín Lucadamo titulada El fin de la carne. Contaba un empleado del teatro que durante el montaje algunas de las personas que estaban trabajando allí pudieron sentir como a Lola no le gustaba la exposición. Se abrían y cerraban puertas y se iba y volvía sola la luz. Al terminar de montarlas, leyeron los carteles. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que en el cartel del último, del único esqueleto humano que aparecía en la exposición, ponía los Lamembrines? También en el Teatro Zorrilla, en Valladolid, hay una leyenda que se refiere a las tumbas sobre las que se cuenta está edificado. En ese mismo terreno estuvo antes el convento de los franciscanos, en el que fue enterrado Cristóbal Colón al morir. Se habla de fantasmas, sí, bromea Enrique Cornejo, un empresario propietario de aquel teatro, pero él dice que nunca se los ha cruzado. El 22 de enero del año 1922, cuando estaba en escena representando en el Teatro Cervantes de Almería la obra Santa Isabel de Ceres, la actriz Conchita Robles fue asesinada a tiros por su marido en un ataque de celos. Tan dramática fue la escena que el público creía que formaba parte de la función y prorrumpió en un escandaloso aplauso. Su fantasma, cuenta la leyenda, no ha querido abandonar el escenario desde entonces y son muy numerosos los testimonios que aseguran haberla visto en el patio de butacas o en los camerinos del teatro, como si aún fuera a terminar aquella última actuación. Por su parte, el fantasma del Teatro Eslava es uno de los más famosos del país. Por las tablas y pasillos del actual Joy Eslava todavía resuena el trágico asesinato a quemarropa de Luis Antón de Lormet, dramaturgo, periodista, político y escritor español. Ocurrió hace casi un siglo, cuando la escena madrileña se encontraba en un momento de esplendor, influida por dramaturgos parisinos. Entonces, dos directores jóvenes y con talento, Alfredo Vidal y Planas y el propio Olmet, intentaban hacerse un nombre en los escenarios y seguir los pasos de astros como Jacinto Benavente o Ramón María del Valle Inclán. Estrenar una obra en el Teatro Eslava era el sueño de cualquier dramaturgo. Y eso fue lo que consiguieron tanto Vidal y Planas como Olmet. Todo el mundo conocía a Vidal y Planas por ser un gran periodista, poeta, narrador y dramaturgo de vida bohemia. Pero también era famoso por ser inestable, violento y polemista. Las ganas por conquistar al público del Eslava y la aparición de una mujer acabaron desembocando en tragedia. Vidal y Planas fue el primero en estrenar su obra, pero fracasó en la taquilla. Entonces, el joven director de teatro rondaba a una bella dama que viendo el fracaso del dramaturgo, acabó en los brazos de Olmet, quien sí estaba recibiendo una buena acogida de la obra que estaba a punto de estrenar. Preso del aire y de los celos, Alfredo Vidal y Planas se presentó un día en los ensayos de su rival para iniciar una pelea. Olmet, al verse sorprendido por el asalto, intentó defenderse, pero antes de que pudiera acercarse, recibió un disparo a quemarropa que acabó con su vida en pocos segundos. Quienes narraron la escena comentaban que el dramaturgo murió desangrado en el saloncillo del teatro, en los brazos de la mujer que había rechazado a Vidal y Planas. La leyenda cuenta que mientras Vidal y Planas pasó 3 años en la cárcel, a pesar de haber sido condenado a 12, la pena de Olmet ha sido eterna, ya que todavía paga entre bambalinas del teatro, por donde ahora pasean, bailan y disfrutan los madrileños que quieren disfrutar de las famosas noches de fiestas que arrancan a las 12 de la noche. El personal de la sala recuerda a quien quiere esta leyenda y advierte a las mujeres que Antón de Olmet todavía sigue buscando a su amor perdido en cada noche de estreno. Tenemos también el caso del Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera, construido sobre un cementerio de convento y hospital que existió en el año 1535, habitado por franciscanos y trinitarios, convento de la Veracruz. Un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia, es lo que dicen de los teatros, cada cual tiene sus propias leyendas y sus propios personajes espectrales. Actores, directores y personal técnico de Villa Marta aceptan con naturalidad los sonidos extraños y los espíritus que se han encontrado dentro y fuera de escena. Nadie se atreve a contar públicamente lo que sucede y sigue ocurriendo. Entre bambalinas, el patio de butacas, los pasillos y en especial el sótano de este teatro. Una gran mayoría ha tenido experiencias sobrenaturales y hay trabajadores que aseguran haber sentido la presencia de alguien o vívido fenómenos extraños mientras limpiaban, vigilaban o preparaban la función. Determinados comediantes han resbalado en escena y relatan que un hombre les empujó en algún momento. Una mujer joven vestida de blanco se aparece en muchas ocasiones, a veces en el escenario o en los camerinos y otras en el patio de butacas. Algunos artistas que han pasado por el Villa Marta cuentan que en el escenario les llega un intenso olor a flores o también a incienso. A ratos se escucha un piano sin venir a cuento. Los empleados creen en ellos, en los fantasmas, y se han llegado a acostumbrar con el tiempo al que forme parte del lugar. Todo un misterio. Y por último, si les parece, vamos a terminar con uno de los lugares más conocidos por los amantes del misterio en Sevilla. Se trata, como no, de los fantasmas del Teatro Quintero. Situado en la calle Cuna, llamado así por ser el lugar donde antaño se ubicaba la Casa Cuna, que acogía a los niños huérfanos de la ciudad en épocas de penurias, y convertido antes del teatro en el antiguo Cine Baté, el viejo Teatro Quintero, nombre que le vino por ser durante su periodo de actividad su dueño, el conocido Jesús Quintero, siempre estuvo lleno de cosas extrañas, pero jamás se dejó investigar, sabiendo que podía perjudicar al negocio. En el teatro es conocida la existencia de fenómenos tales como pasos en la segunda planta, respiraciones que no vienen de ninguna parte, luces que se encienden y se apagan, bruscos descensos de temperatura y sombras de algo incorpóreo que se pasea por el edificio. Se dice que se trata del fantasma de un niño, en cuyo caso vendría por lógica de la época en la que aquel lugar hacía las veces de hogar para los niños sin padres, que en muchos casos fallecían por las malas condiciones de alimentación y enfermedades de aquella penosa época. Efectivamente, se han podido recoger en su interior psicofonías y voces de niños. No cabe duda de que, sabiendo la función que antaño tuvo aquel lugar, e imaginando el sufrimiento y la tristeza que allí debió existir, podríamos imaginar la cantidad de energía residual que se ha podido quedar impregnada, como si de un contenedor de emociones se tratara, entre las paredes de aquel conocido edificio. En la actualidad alberga el teatro La Cuna del Flamenco, y quién sabe si entre función y función las almas de aquellos pequeños siguen jugueteando en el que antaño fue, en vida, su hogar. Y con esto terminamos por hoy. Espero que les haya gustado y que la próxima vez que tengan la ocasión de acudir a un teatro, además de disfrutar de sus maravillosas obras, observen también con los ojos de quien busca el misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hola a todos. Me gustaría esta noche llevaros a una particular máquina del tiempo, al 6 de enero de hace 52 años, al 6 de enero de 1969, y situarnos en una pequeña localidad cántabra que aquel día se convirtió en el auténtico epicentro del misterio. Tanto es así que hasta allí llegaron investigadores de la talla de Fernando Jiménez del Oso, J.J. Benítez, Miguel Pedrajo, Ballester Olmos e incluso el propio Antonio Rivera, quien se hizo eco de los hechos ocurridos en las inmediaciones de un pequeño local de hostelería situado en las cercanías de la llamada Isla Pedrosa, en la localidad cántabra de Pontejos, una localidad que nadie conocía en el mundo del misterio hasta ese 6 de enero de 1969. Lo ocurrido fue protagonizado por Meren Merino, la dueña del local. Aquella tarde Meren se encontraba preparando las cenas de sus clientes cuando a través de la ventana pudo observar una potente luz en el exterior, en una finca justamente situada frente a su local. Meren no le prestó atención porque creía que quizá eran las luces de un tractor de algún vecino que puede que estuviera trabajando en ese lugar. Todo iba bien hasta que llegó su hija Felicidad, y aquí es cuando todo cambia. Felicidad, al mirar por la ventana, se llevó un tremendo susto. En ese momento le dijo a su madre: «Mamá, ¿qué hacen esos hombres allí?». Al observar por la ventana, las dos mujeres pudieron ver lo que ellas describieron como una suerte de habitación luminosa que estaba suspendida por encima del suelo cerca de un metro y medio. Y en el interior de esa extraña habitación veían la figura de dos seres de aspecto humano. Lo que diferenciaban de cualquier persona a estos personajes, al menos que ellas hubieran visto nunca, era su enorme talla. Según calcularon, medirían aproximadamente cerca de los 3 metros. La extrañeza se convirtió en estupor, eso sí, cuando ellas mismas describieron que de las paredes de aquella habitación que flotaba salieron, casi de la nada, otras dos figuras más. Eran altos, como digo, ataviados con lo que definieron un traje ajustado y cuyos movimientos le resultaron extrañamente mecánicos o antinaturales. En ese momento llegó Paquita, quien era amiga de la familia. Esta también vio a aquellos seres y el pánico fue tan tremendo que decidió salir corriendo para buscar a su hijo, que estaba durmiendo solo en la casa. Unos segundos más tarde llegó uno de los camareros, Antonio. Al ver esa extraña escena, quiso averiguar de qué se trataba, así que salió corriendo del local, se dirigió hacia un muro que separaba la finca y quiso saltarlo para acercarse lo más posible. Sin embargo, no le dio tiempo. Según su relato, un fuerte fogonazo literalmente le impulsó hacia atrás, haciéndole desistir de su empeño en saltar aquel muro. Por otro lado, la escena casi se volvió más siniestra cuando Paquita llegó con su hijo. Este portaba una pequeña pistola de juguete y al ver aquellos seres, el niño solo acertó a decir: «Mira, mamá, esos son hombres malos». Y con la pistola comenzó a disparar en la dirección de aquella extraña habitación luminosa. Tras varios minutos de desconcierto, llegarían aún más sorpresas. Según su relato, aquella habitación de repente desapareció, dejando a la vista lo que describieron como una gran esfera que segundos después se elevó en el aire y desapareció, sacando lo que dijeron que era algo así como chispas. Tras estos sucesos, la experiencia llegó, como digo, a diferentes investigadores como Juan José Benítez, Fernando Jiménez del Oso, etcétera, etcétera, y otros muchos, para querer saber lo que sucedió aquel día. Algunos de los vecinos no creyeron las palabras de Meren, ni la de su hija, ni la de los testigos, mientras que otros, que sí habían visto lo ocurrido, callaron por temor a ser señalados como locos. Todos estos acontecimientos fueron recogidos en diferentes libros, incluso en varias investigaciones que, bueno, pues no daban crédito, sin duda alguna, a lo ocurrido en Pontejos. ¿Qué es lo que había ocurrido ahí? ¿Qué había sucedido? Pero como suele ocurrir también, finalmente nada se pudo averiguar y la respuesta sobre quiénes eran esos altísimos personajes y qué clase de vehículo era aquel quedó, pues una vez más, en el aire. Lo sorprendente de este caso es que, tiempo más tarde hubo personas que sí quisieron hablar de aquel día. Y no me refiero a meses o pocos años después, sino me refiero a testimonios recogidos tras más de 40 años de este suceso, como el testimonio de Ricardo Cavadas, un hombre que ya vive cercano a los 90 años, quien afirmó que aquel día salió corriendo ante el temor que le produjo ver lo que describió como una esfera similar a una bola de espejos y que se desplazaba a una velocidad que él mismo llegó a decir no era de este mundo. Además, dice que dejando un extraño rastro de chispas. Ricardo jamás había contado lo que vio ese día, a excepción de quizá algunos familiares y amigos más allegados. Pero también más sorprendente fue lo contado por otro vecino, curiosamente el propietario de la finca donde apareció esa extraña habitación. Según sus palabras, al día siguiente de estos acontecimientos, a él le faltaba tierra. Aquella mañana dijo encontrarse un enorme agujero redondo de metro y medio de profundidad y que a su mujer le daba verdadero miedo. Jamás pensó que eso pudiera estar relacionado con el avistamiento, por lo que decidió rellenarlo con tierra y olvidarse de todo este asunto. Hoy en día, desde luego, no tenemos respuestas. No sabemos qué eran o quiénes eran esos seres o esa extraña luz. Lo que sí parece es que fue el pistoletazo de salida de una serie de avistamientos de extraños seres que ocurrieron en diferentes puntos de Cantabria, algunos muy cercanos entre sí. Uno de ellos fue lo ocurrido en los años 70 a un vecino de la turística localidad de Isla. Aquel hombre, llamado Pedro Pérez, encargado de hacer tocar las campanas de la iglesia, jamás olvidaría lo vivido uno de esos días cuando, tras subir por las escaleras del campanario, vio lo que describió como un ser que levitaba tumbado a varios metros del suelo. Un ser que describió con una cabeza tremendamente pequeña en comparación con el resto del cuerpo y que, según Pedro Pérez, medía cerca de 3 metros. El miedo hizo tanta mella en él que salió corriendo, arrojando su linterna por las escaleras y jamás quiso regresar a ese campanario. Similar susto, además, quizá el que en esa época también se llevó Emilio Ruiz Oribe, vecino de la localidad de Puente San Miguel, cuando a través de su ventana Un potente destello de luz le despertó. Él pensaba que se había dormido, llamó a su hermano Cristóbal, pero al fijarse bien, descubrió que tras aquella ventana se encontraba el rostro de lo que describió como un ser gigantesco con una cabeza descomunal. El problema era que aquella ventana estaba situada a unos 3 metros respecto al suelo y además este ser parecía estar encorvado. Cuando se incorporó del todo, su cabeza dice que sobrepasaba el tejado de la casa. Mientras, en otra parte de aquella localidad, la mujer encargada de la farmacia, la farmacéutica, también se despertó debido a aquella luz y creyó que se había dormido. Pero al mirar por la ventana, percibió que la luz procedía de una extraña esfera que inmediatamente después salió disparada hacia el cielo. Nunca nadie pudo dar una explicación. Pero esta experiencia, hay que decir, marcó tanto a Emilio Ruiz Oribe que padeció una profunda depresión durante 6 años. Tiempo después también conoceríamos el llamado caso del ser alado de Alisas, cuando una pareja, mientras conducía por el puerto de ese mismo nombre, aseguraría haber visto a un ser de gran altura que parecía volar extrañamente al margen de la carretera. Igualmente podemos hablar de lo visto también en los años 70 por una mujer llamada Margarita Cajigas y su compañero de trabajo Miguel Ángel Ruiz en el pueblo de Escalante. Aquella madrugada la visión de un ser de unos 3 metros que parecía levitar sobre el suelo les llevó a un profundo pánico. Un pánico que sigue, sobre todo en Margarita Cajigas, a día de hoy, año 2021, y que además recuerda con profundo temor, a tal punto que incluso se emociona y llora cuando recuerda este acontecimiento. Quizá el mismo pánico que hizo que años antes otro vecino de esa localidad primero fuera cuchillo en mano, persiguiendo a un extraño visitante que parece que le perseguía, y luego le hizo huir cuando descubrió que aquel ser tenía unas características físicas y una altura que le provocó un pánico tremendo. En definitiva, durante una época concreta, parece que en Cantabria se dieron ciertos casos de avistamientos de humanoides o extraños seres que son difícilmente explicables. Así que podemos elucubrar una moda, exageraciones, fantasías o ciertamente la visita de seres que no eran aparentemente de este mundo. Sea como fuere, el misterio permanecerá para siempre y estos casos quedarán como auténticos incunables cuya resolución está lejos de producirse. Quizá algún día hallemos la respuesta, quizá algún día descubramos cuál es la procedencia o no de estos enigmáticos visitantes. Puede que con el tiempo, quizá incluso podamos dar claramente y de manera exacta lo que ocurrió en estos casos. Pero todo parece indicar que de momento queda mucho tiempo hasta alcanzar, como digo, esa respuesta. Así que hasta entonces quedarán estos casos como y ya formando parte de aquellos libros antiguos en donde se hablaba de estos personajes o de estas luminarias tan extrañas que surcaban y que dicen siguen surcando los cielos, ya no solo de Cantabria, sino de cualquier lugar del mundo. Puede, como digo, que algún día hallemos esa respuesta. Hasta entonces, seguiremos esperando y nos seguiremos asombrando con los testimonios de personajes y de personas como las que hoy hemos descubierto y que nos llevan una vez más al asombro. Hasta entonces, buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas a todos los oyentes de Voces del Misterio. Sergio Ruiz una vez más aquí con todos ustedes y el cual agradezco a todo el equipo. Hoy quiero empezar esta pequeña sección de noticias sobre ovnis, que hacía tiempo que ya no hacía, fijándonos en lo que habla un astrónomo que cree que los extraterrestres habla de los últimos avistamientos ovnis que está teniendo lugar en todo el mundo. Es un profesor de la Universidad de Arizona y explica por qué los avistamientos de objetos voladores no identificados no le convencen. Él dice que si los extraterrestres inteligentes visitan la Tierra sería uno de los eventos más profundos de la historia de la humanidad. Eso sin duda alguna. Esto lo opina Chris Impey, profesor, como he dicho, de astronomía de la Universidad de Arizona. Las encuestas muestran que casi la mitad de los estadounidenses y un 30-tantos% de los europeos creen en los extraterrestres, pero dicen también que han visitado la Tierra, ya sea en un pasado antiguo o recientemente. Ese porcentaje ha ido aumentando, explica en un artículo que él mismo ha realizado para Science. La creencia en las visitas extraterrestres es mayor incluso que la creencia en el Bigfoot, que sea una criatura real, que por los que se ve que también en esto entraríamos en criptozoología, parece ser que es cierto. Pero menos que la creencia de lugares puedan seguir perseguidos por espíritus, cosa que no lo tengo yo tan claro. Estos científicos descartan estas creencias por no representar fenómenos físicos reales. Dice que no niegan las existencias de extraterrestres inteligentes, pero que pusieron un listón y han puesto un listón muy alto como prueba de que nos han visitado criaturas de otro sistema estelar. Esto en Science Alert. Lo que sí podemos decir, como dijo Carl Sagan, que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y de eso estoy seguro que es así. Pero hay más noticias, como que la CIA desclasifica cientos de documentos sobre ovnis en los últimos 70 años. Una impresionante colección de documentos ovnis está disponible para descargar y revisar desde casa. Cuando digo descargar y revisar, digo revisar porque vais a ver muchos tachones, ¿no? Y esos luego tachones son los que revelarían realmente el contenido de esos documentos que luego nosotros no podemos ni siquiera leer, ¿no? Básicamente es así. Gracias a The Black Vault, un sitio de entusiastas de los ovnis y centro de intercambio de archivos gubernamentales relacionados con todo lo que es geopolítica y ovnis, pues se puede descargar este tesoro de documentos desclasificados proporcionados por la CIA. Esta nueva divulgación asciende a más de 2.700 páginas de documentos escaneados sobre los fenómenos aéreos no identificados, los UAP, que ya no se llaman ovnis, hay que recordarlo. El fundador de The Black Vault, John Greenwald, ha pasado los últimos 20 años demandando que la CIA libere esos registros. Ahora, luego de obtenerlos, ha escaneado todas esas páginas y, según el New York Post, la CIA ha afirmado que ahora pueden ver y comprobar lo que saben sobre los UAP. Yo, sinceramente, lo pongo un poco en duda. Dice que la CIA compiló todo en un CD-ROM. Seguro que no se le ha olvidado ningún mega. No sé. Esta publicación se produce meses antes de que el Pentágono informara al Congreso todo lo que saben sobre los UAP, sobre los ovnis. El informe agrega que las demandas de información sobre vida extraterrestre aumentaron tanto que la CIA eventualmente copió todo en un CD-ROM que fue obtenido por Greenwald, y ahora está todo en PDF descargable. Pero insistimos que es un poquito falta de mega en un CD-ROM con todo lo que tienen que saber. Vamos con otra noticia que me parece también muy interesante y creo que se debe de saber. El Pentágono tiene 180 días para aprobar una ley de alivio de pandemia, y el Pentágono tiene que desclasificar con las agencias, junto con todas las agencias de inteligencia, presenten un informe no clasificado. Esta reciente aprobación de Estados Unidos del proyecto de ley de 2.300 millones de dólares, concebido para estos efectos de la crisis del coronavirus en la economía del país, inició una cuenta regresiva de esos 180 días para que el Pentágono y esas agencias de inteligencia, la NSA, el FBI, revelen lo que saben sobre los ovnis. Esta disposición recibió muy poca atención realmente, pero por parte de ciertos medios de comunicación en Estados Unidos incluyen 5.593 páginas que van a ser desclasificadas en estos 180 días. Esto es algo que la Ley Anual de Autorización de Inteligencia incorporó al extenso proyecto de ley. No en vano, el Comité de Inteligencia del Senado explicó que iba a ordenar al director de Inteligencia Nacional y a los jefes de las otras agencias pertinentes que presenten en estos 180 días esta promulgación de la ley, con ese informe de Comité de Inteligencia y de Servicios Armados del Congreso sobre los UAP. Por otro lado, entre medio de todas estas noticias, Obama afirma conocer los archivos del gobierno de Estados Unidos sobre los extraterrestres. Vuelve a la carga Obama. También casual que vuelva otra vez a estar en vilo de todos, ¿no? En boca de todos, Obama con la elección de Joe Biden. Vamos también con otra noticia que a mí me ha hecho pensar un poco sobre lo que estuve haciendo en mi canal, en un universo por descubrir, sobre Oumuamua, esta tecnología alienígena avanzada que dice el principal astrónomo de Harvard, dice ser. Avi Loeb dice que se lamenta de que haya quienes no quieren discutir la posibilidad de que existan otras civilizaciones y piensan que somos especiales y únicos. Este objeto interestelar, el Oumuamua, avistado por científicos en el allá por 2017 y fue antes de aquel boom con la TTSA y con Luis Elizondo, los cuales nos revelaron tantas cosas sobre los ovnis que hoy en día sabemos, pues Loeb, el director del Departamento de Astronomía de Harvard, en un libro nuevo, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, así se llama el libro, que será lanzado a finales del mes de enero, hace un resumen promocional de esta obra, publicando por la editorial Mifflin Harcourt, que recuerda en una tesis cómo ese objeto cósmico volaba tan rápido a través de nuestro sistema solar que solo podría haber venido de otra estrella. Loeb demostró que no era un asteroide, pues se movía demasiado rápido a lo largo de una órbita extraña y no dejaba rastro de gas o escombros a su paso, destaca en esa tesis o resumen. En este sentido concluye que solo hay una explicación concebible, la de que es un objeto de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante. Como veis, una teoría controvertida. Incluso la editorial enfatiza que Loeb describe en su libro esta controvertida teoría y sus profundas implicaciones tanto para la ciencia como para la religión como para el futuro de nuestra especie y nuestro planeta. De hecho, pocos representantes de la comunidad científica comparten las polémicas ideas de este astrónomo. Incluso en el 2019, creo recordar, el equipo del Instituto Internacional de Ciencias Espaciales publicó un artículo en Nature, en la revista Nature, o Nature, que concluía que no se encontró esa evidencia convincente para que favorezca una explicación extraterrestre. En cambio, otra parte, en el New York Post, dicen que sí existen otras civilizaciones y que eso era una nave interestelar. Como veis, ciertas situaciones que están ocurriendo hoy en día en todos nuestros cielos, en Sevilla, en la parte de Cádiz, en la parte de Málaga, se están pudiendo ver bólidos. Supongo yo que será por la falta de tráfico aéreo debido a esta desgraciada pandemia que estamos sufriendo todos, que desde aquí mando un fuerte abrazo a todo el mundo en el momento en el que se encuentra ahora mismo, y pronta recuperación si estáis escuchando este programa, y que espero que os anime. Veis que hay ciertas conclusiones que no son del todo correctas entre unos y otros, y nos vuelve prácticamente a llevar a la casilla de salida en cuanto con respecto a los ovnis, qué son, de dónde vienen, si son drones, si no son drones. Y esta última teoría de drones deberíamos de empezar a ir empezándola a contemplar con mayor asiduidad, porque creo, en mi opinión, después de todos los papeles y estudios que he podido realizar al respecto, creo que los drones serían mucho más convincentes, en el sentido de que no sabemos qué potencia está actuando contra otra o si esos mismos drones están realmente pilotados o no. Siendo drones, no deben de estar pilotados, obviamente, pero de dónde vienen es otro tema, ¿no? Y creo que es importante en este tiempo ver y observar cómo se producen los hechos. Con respecto a más cositas de ovnis, os tengo que decir que los avistamientos, como os he dicho, que se están viendo de estos bólidos, ¿no?, meteoros que están entrando en nuestra atmósfera, se están dando mucho más claridad, porque la estamos observando, como digo, con más claridad. Pero a su vez, también he tenido la oportunidad de recoger un testimonio cerca, aquí en la Axarquía, en la zona de Vélez Málaga, en Torre del Mar, en esta zona, donde el cual dicen haber visto por la noche agua en las aguas, en estas aguas tranquilas que hemos tenido estos días, antes y después de Filomena, de este desastroso también, o desastrosa tormenta que hemos tenido, de nieve, frío y agua. Pues antes y después se han visto objetos que salían y entraban directamente con el horizonte en el azimut, y veían cómo entraban y salían del agua, luces que se subían muy rápido y bajaban muy rápido. Tendríamos que tener en cuenta que en estas aguas ha habido bastante tráfico de barcos internacionales de combate, o barcos de guerra, para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. Podrían ser también drones, ¿por qué no? Incluso haciéndonos ver con ese azimut, con ese horizonte, que nos puedan quizás un poco despistar esas luces, ya que no vemos prácticamente nada, ¿no? Yo con esto quiero dejaros siempre la idea de que, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a ser nosotros únicos? Es un poco idiota, permítanme esa expresión, decir que somos únicos. Yo insisto y creo, después de todos los testimonios que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo, que estamos mucho más cerca de saber la verdad, que no sabemos si será en estos 180 días que se dicen, pero seguro que la humanidad comprobará que no estamos solos, porque no somos únicos en el universo. Yo con esto espero que estéis lo mejor posible, mandaros un abrazo de luz, un abrazo de fuerza a todos y cada uno de vosotros, y que estaremos con más cosas en Voces del Misterio que no debéis de escuchar. Muchas gracias. Soy Sergio Ruiz para Voces del Misterio. Un abrazo muy grande. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. El mito de las sirenas habla de unas criaturas que poseen el don de la música y la melodía, y pueden cantar de manera tan hermosa que quiebran la voluntad de los hombres. Sin embargo, este canto lo lleva directamente a la muerte. Por eso, actualmente, a las promesas engañosas se les llaman cantos de sirena. Este mito es uno de los más antiguos y también uno de los más versionados, formando parte de las leyendas de prácticamente todos los continentes. En todos ellos podemos encontrar alusiones al mito de las sirenas. Distintos relatos que aparecen representados en objetos muy antiguos hacen alusión a ellas, incluso previos al surgimiento y consolidación de las fábulas griegas. Se cree que en principio representaban las almas de los difuntos o los seres que conducían las almas de estos hasta el inframundo, aunque ese último papel fue asumido más tarde por el dios Hermes. Sin embargo, ellas conservaron su vínculo con el mundo de los muertos, y por eso el mito de las sirenas aparece asociado siempre con la muerte y con el misterio. En la antigüedad no se representaban como en la actualidad, sino que se denominaba de este modo a todo ser compuesto por partes femeninas, como por ejemplo podía ser el caso de las centauras. A las sirenas clásicas en la tradición greco-oriental se las representaba como seres híbridos de cabeza de mujer y cuerpo revestido de plumas y patas de pájaro, similares al Ba de la mitología egipcia. Para el poeta y mitógrafo Ovidio, las sirenas eran mujeres muy hermosas, compañeras de Perséfone, diosa del mundo subterráneo y compañera de Hades, antes de que fuera raptada por este último. Cuando sucedió el secuestro, ellas le pidieron a los dioses que le dieran alas para poder ir en busca de su amiga. Otra versión, sin embargo, dice que su transformación fue un castigo de Deméter por no haber defendido a su hija de Hades e impedir este secuestro. También se dice que Afrodita les quitó su belleza porque despreciaban las artes del amor. Hay una leyenda que cuenta que después de la metamorfosis rivalizaron con las musas y estas muy ofendidas las desplumaron y se coronaron con sus despojos. Pero se desconoce en realidad qué fue lo que motivó la mutación de aves a anfibios de estos seres. Hay que añadir que, aunque en la iconografía moderna las sirenas se representan, por lo general, como de abrumadora belleza, es probable que tras su transformación de híbridos de ave a híbridos de pez, su único atractivo antiguamente radicase en su voz y que su apariencia fuese poco menos que monstruosa. Horacio, en la epístola Ad Pisones, hace mención a un híbrido de mujer y pez como un sujeto hilarante. Quizás las raíces de la sirena, como nosotros la conocemos, se encuentren en las figuras de Oanes, dios mitad humano y mitad pez de las culturas sumeria, babilonia y caldea, que enseñó a los hombres matemáticas, letras y otras artes, y su versión femenina, Atargatis, diosa siria con morfología de sirena, a la cual los peces le eran consagrados. La diosa fue adorada en templos en los que había grandes estanques y puesto que era la deidad que gobernaba los mares, sus sacerdotes solían vender licencias de pesca a los marineros. Otra teoría en cuanto al hecho de representarla con medio cuerpo de pez se debería a la leyenda referida por Diodoro Sículo en la que Derceto ofendió a Venus y como venganza la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor nació una niña, Semíramis, quien llegaría a ser reina de Babilonia. Después de nacer su hija para rematar su venganza, Venus hizo que se acabara el amor. Derceto, llena de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre del que se había enamorado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, lo que los dioses no permitieron. Así dio origen a su morfología anfibia. Ya que no existe una palabra específica para el macho de las sirenas, se les denomina vulgarmente como tritones. En la mitología griega, el tritón es un dios, mensajero de las profundidades marinas. Es el hijo de los dioses marinos Poseidón y Anfítrite. Y al igual que la versión que conocemos de las sirenas, suele ser representado con el torso de un humano y la cola de un pez. Su ascendencia no queda muy clara. Según las versiones más comunes, las sirenas serían hijas de Melpómene, musa de la tragedia, y de Aqueló, dios del río. De acuerdo con el mito más difundido, vivían en una isla del Mediterráneo que tradicionalmente está ubicada frente a la costa italiana meridional, más específicamente frente a la isla de Sorrento, y con la música que tocaban atraían a los marinos, que aturdidos por el sonido perdían el control del barco y se estrellaban contra los arrecifes. Su obligación era la de cantar y fascinar a estos marineros para llevarlos a la muerte, y si no lograban ejercer su poder hipnótico sobre los hombres que las escuchaban, quien debía morir era una de ellas. Sin embargo, varios héroes pasaron por sus islas incónumes, gracias a la ayuda de algún dios. Es el caso de los argonautas, como se cuenta que pasaron muy cerca de la isla de las sirenas, pero que Orfeo, que tenía fama de cantar maravillosamente, hizo uso de su talento con tanta armonía y tan melodiosamente que no las escucharon, por lo que salvaron su terrible destino. Butes, uno de los argonautas, sin embargo, no pudo soportar la tentación y se lanzó al mar, pero Afrodita lo rescató. Pero en realidad la primera mención que se conoce de las sirenas es en la Odisea de Homero, cuando Ulises se enfrenta al canto de ellas en el mar. Narra cómo cuando volvían de la guerra de Troya y se iban acercando a la isla temida, por consejo de Circe, Ulises ordenó a los hombres que se taparan los oídos con cera. Y él, que no podía con la curiosidad de escucharlas, se hizo amarrar al mástil, con orden de que pasara lo que pasara, no lo desataran. Al escuchar los cantos de la sirena quiso soltarse, pero sus compañeros no se lo permitieron. Así logró sortear este obstáculo y las sirenas, cumpliendo su tradición, entregaron la vida de una de ellas, Parténope. Su cuerpo fue arrastrado hasta la costa y en su honor se erigió allí una ciudad que llevaría su nombre. Más adelante, esta ciudad terminó convirtiéndose en la bella Nápoles. Lo cierto es que durante siglos los marineros y pescadores han hecho referencia a las sirenas en sus historias. Las primeras observaciones escritas fueron hechas en Asiria cerca del 1000 a.C. Según estos registros, algunas sirenas eran criaturas bondadosas y les concedían deseos a los marineros que las ayudaban. Otros escritos, en cambio, comenzaron a expresar el miedo que estos seres provocaban y aseguraban que el solo hecho de verlas significaba mala suerte. Ver a una sirena podía ser presagio de tormenta o incluso de naufragio. Es así que en algunos mapas antiguos de mares y océanos se marcaba la amenaza con la leyenda Ic Suint Sirenae, lugar donde podrían habitar sirenas. La nueva figura de ensortijados y húmedos cabellos, belleza exultante y feminidad exacerbada, fue utilizada durante la Edad Media para encarnar simbolismos como la tentación, el deseo de la carne o la vanidad. De ahí que comúnmente se les vea representadas sosteniendo un espejo y un peine. Eran vistas como seres siniestros y carentes de alma, cuya enigmática voz hechizaría a los hombres. Se trata de una representación perfecta de la sexualidad y la feminidad, que según las ideas religiosas del medievo, solo conducía al pecado y a la muerte. Entre los más famosos testimonios de avistamientos de sirenas se puede mencionar el que tuvo el mismísimo Cristóbal Colón, quien en 1493 aseguró haber visto cerca de Haití a tres sirenas. De ello, lo que escribió fue que no eran tan bonitas como se representaban. Otro que dijo haberse encontrado con ella fue el explorador británico John Smith, quien en 1614 relató haber visto a una de ojos redondos y pelo verde y largo, aunque estos avistamientos parecen que más bien tienen algo que ver con los largos trayectos en barcos y alguna que otra excesiva ingesta de ron. En el siglo XIX, un buque holandés naufragó en costas coreanas. Su tripulación esperó 13 años para ser rescatadas. Uno de los marineros, al regresar, comentó que había visto a estas sirenas. ¿Pero por qué dijo aquello? Pues muy sencillo, porque para el público general era más creíble en aquel entonces pensar que había estado entre sirenas que entre mujeres buceadoras contratadas para el rescate. Las mismas autoridades coreanas prohibían que se hablara de las buceadoras de sus costas, imagen que era humillante reconocer, en las que las tareas duras que exigen habilidad como bucear eran mejor realizadas por mujeres que por hombres. Era mucho más conveniente que el mundo creyera en las sirenas a que creyese en la posibilidad de una sociedad en la que participaran por igual las mujeres. Pero el folclore de cada lugar ha hecho que las historias de sirenas varíen en función del país donde nos encontremos. Veamos algunas de ellas. En Inglaterra, por ejemplo, las sirenas son vistas como presagios de mala suerte. También tienen la capacidad de nadar en agua dulce y llegan hasta los ríos y lagos para quitarle la vida a sus víctimas, haciéndoles creer que son personas que se están ahogando. En ocasiones muy puntuales podrían ser curanderas de enfermedades, y en algunas historias eran descritas como monstruos gigantescos de hasta 600 metros de longitud. Es muy conocida en Gales, por ejemplo, la historia de Dahud, la joven y bella hija del rey de Caerís, una ciudad que debido a los pecados de la princesa fue condenada por los dioses a ser tragada por las olas. Cuando el padre de Dahud estaba escapando, su hija se cayó al mar y desde entonces sigue allí, transformada en sirena, nadando entre las ruinas de esta ciudad. Otra leyenda muy popular en Gales es la de Murgen. En el siglo VI una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales y se la enseñó en la lengua nativa. Se dijo que no era pez porque cosía y hablaba, pero tampoco era mujer porque podía vivir bajo el agua. Cabe resaltar que esta sirena figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos, bajo el nombre de Murgen, que quiere decir mujer que viene del mar. En Irlanda, por su parte, los sirénidos se llaman merrows. Creen que el número de hembras es superior al de los machos, aunque estos son bastante más feos que sus compañeras. Un merrow masculino posee dientes puntiagudos y rostro semejante al de un cerdo. Todos los merrows se caracterizan por las membranas de sus manos, su hostilidad hacia los humanos y sus prendas mágicas, que les permiten atravesar cualquier corriente oceánica. Todo hombre o mujer que le roba la prenda a un merrow tiene poder sobre él, y en muchos relatos varios hombres esconden estas prendas obligando a las hembras a casarse con ellos. Los hombres ganan así esposas bellas y bastante ricas debido a los botines que las sirenas obtienen con los naufragios. Pero si la esposa merrow recupera su prenda, la llamada del mar será tan fuerte que acabará abandonando tanto a su marido como a sus hijos. Por su parte, en la mitología escocesa hay una sirena llamada Ceas, o doncella de las olas. La parte inferior de esta sirena es la de un salmón. Se dice que aquellos que la capturan le concede tres deseos y la devuelven al agua. Pero cuando un hombre se enamora de ella, la mujer salmón lo seduce y lo arrastra a las profundidades. Famosos son también en Escocia los selkies, hadas marinas que en el mar adoptan forma de foca, pero al llegar a la tierra se deshacen de sus pieles para tomar la forma de mujer. Al igual que con los merrows, todo hombre que quiera una esposa selkie solo tiene que robarle la piel de foca, pero si ella la encontrara, volverá al mar para siempre. Los hijos nacidos de la unión de hombres y selkis tienen membranas que unen los dedos de sus pies y sus manos. En China, algunos cuentos antiguos hablan de sirenas como especies cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas. También pueden tejer un material muy valioso que no solo es ligero, sino también hermoso y transparente. Debido a esto, los pescadores siempre tenían ganas de agarrarlas, pero el canto de las sirenas lo dificultaba. En otras leyendas chinas, las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles, y estaban mal visto que los pescadores quisieran capturarlas. Por último, vamos a ver algunas de las historias más representativas de sirenas en nuestro país. En España también hay una gran cantidad de relatos acerca de las mujeres pez que seducen malévolamente a los marinos, aunque en otros estas ninfas son totalmente benevolentes. Es famosa, por ejemplo, en Cantabria, la historia de la sirenuca, una sirena que antes fue humana. Su madre, harta de que desobedeciera para ir a los acantilados, un día le gritó: «Permita Dios que te vuelvas pez». Y así sucedió. Desde entonces, alerta con su canto a los marineros que se acercan peligrosamente a estos acantilados. Esta es una de las pocas sirenas benévolas de la mitología europea. En el País Vasco, por su parte, son muy populares los seres mitológicos llamados lamias del mar. También se les llaman mujeres pez. E igual que otras sirenas, las lamias peinan sus cabellos con peines de oro de los que dependen totalmente. Quien quiera dominarlas puede robarle el peine, aunque eso las enfurece, pudiendo ahogar al ladrón o traer el mal tiempo a las costas. Sin embargo, no siempre son malas y a veces se enamoran apasionadamente de los marineros que rondan por las costas vascas. En Extremadura también hay sirenas, pero estas viven en los ríos, de los que salen para ahogar a los hombres después de seducirlos con sus cantos. Se cree que hay una sirena que nada por las aguas del Tajo en Garrovillas y otra que cada noche de San Blas sale de la Fuente de Luna en Usagre para atraer y ahogar a sus víctimas. En la mitología gallega existe la leyenda de Marina, quien rescató al duque Don Froilaz de un tormentoso mar de Finisterra. A diferencia de otras, Marina es una sirena buena, totalmente hermosa, y se enamoró perdidamente de Don Froilaz, y este también de ella. Los dos tuvieron un hijo al que llamaron Juan por la noche de San Juan, y que es el origen del linaje mariño. Y con esto terminamos por hoy. Volveremos la semana que viene con más. Y mientras tanto, ya saben, no se dejen llevar por los cantos de sirena. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero llevar a conocer un lugar cargado de misterio. Es Baalbek, una ciudad situada al este del Líbano, que era una ciudad fenicia floreciente cuando los griegos la ocuparon en el 331 a.C., convirtiéndose así, después, en una colonia romana bajo el emperador Augusto y que tendría una amplia historia en los tres siglos siguientes. Los romanos construyeron allí un conjunto monumental de tres templos, tres patios y una muralla, dándose la circunstancia de que en aquellos alrededores aparecen algunas de las piedras más gigantescas que jamás, jamás haya manejado el hombre en su historia. La cantera de donde se cortaron y extrajeron las piedras está al sur de la ciudad de Baalbek. Y en la misma cantera se encuentra aún algunos de los enormes bloques considerados como los más grandes de piedra labrada encontradas en el mundo y que fueron cortados hace más de 2000 años. Resulta curioso que la forma y dimensiones de muchas de esas enormes piedras fueran muy aproximadamente las mismas, es decir, prismas perfectos, entre comillas, de unos 20 metros de largo por 5 metros y por 5 metros en sus medidas transversales. Hoy día, esas colosales piedras están colocadas en la base de algunas construcciones, o bien simplemente abandonadas cerca de la propia cantera, donde sirven únicamente como motivo de admiración de los turistas y de los viajeros curiosos para que se suban en ella o se fotografían dando cuenta de la enorme longitud que tienen y el enorme peso que desarrollan. Pero las cuestiones que hoy planteo son precisamente, y tienen que ver con esas dimensiones. ¿Quién talló las caras de estos enormes prismas? Varios de ellos están hoy prácticamente semienterrados en gran parte. Y sobre todo, ¿cómo pensaban los autores de aquellas construcciones levantar y transportar esa barbaridad de piedra? Sin embargo, es evidente que se hacía, puesto que varios de esos bloques pueden verse colocados en su sitio en la base de las paredes que rodean a la llamada Gran Terraza, de la que se presenta una vista panorámica que es impresionante. En Baalbek, la llamada Gran Terraza es una plataforma construida con las mayores piedras talladas del mundo. Bloques megalíticos que fueron cortados con precisión y colocados para formar los basamentos de los 460.000 metros cuadrados de superficie que constituyen la enorme plataforma. En ella se encuentran los tres colosales bloques conocidos como trilitón, bloques colocados horizontalmente en la base de una construcción y cada uno de los cuales mide del orden de 20 metros por 5 metros por 4 metros. Teniendo en cuenta la densidad del granito, de extrema dureza según su variedad, está entre las 2,5 toneladas por metro cúbico a las 2,7 toneladas de peso cada uno de esos monolitos, que eran monstruosos, y también que nos dicen que cada uno de ellos supera las 1,000 toneladas de granito rojo que fueron extraídos de la cantera y que sigue existiendo aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de la Gran Terraza. En esta terraza se encuentra el grupo de bloques de piedra más pesados de todo el área. En su muro sudeste existe una hilera de 9 bloques de granito, cada uno de ellos ya con un peso exagerado, 300 toneladas. Justo en el lado opuesto, en el muro sudoeste, en la misma altura, existe otra hilera de 6 bloques con las mismas características y que están asentados sobre otros. Los tres gigantescos bloques que antes mencionamos con el nombre de Trilitón y que tienen, se estima, entre 1,000 y 1,200 toneladas de peso. Hemos de recordar que en el antiguo Egipto ya asombraba que fueran capaces de levantar 60 toneladas. Imagínense 1,000 toneladas, más de 10 veces. A comienzos del siglo XX, entre el año 1905 y 1907, una misión arqueológica alemana dirigida por Otto Puchstein realizó la primera excavación a fondo en las ruinas de Baalbek, durante la cual se encontró que la Gran Terraza, aparentemente sólida en conjunto, está constituida por sólidos megalitos únicamente en sus muros externos, los que rodean al recinto, mientras que en el interior del mismo, bajo el foro, encontraron un laberinto de cámaras rellenas de escombros compactos con paredes de ladrillo en la típica forma romana de panal y finalmente, debajo de todo esto se encontraba el lecho de roca sólida. Los cimientos de los templos que levantaron los romanos están cimentados en el lecho de roca sólida para poder soportar su peso, ya que la plataforma simplemente se hundiría si descansaran sobre ella. Las paredes megalíticas del contorno son en realidad un muro de contención en declive. Podría parecer, en este caso, de acuerdo con los datos disponibles, que el emplazamiento es de origen romano. Sin embargo, estos enormes megalitos ya estaban allí mucho antes de que los romanos construyeran su templo encima. De hecho, antes que ellos, los griegos ya habían construido sobre la terraza e incluso los fenicios que la utilizaron como base y cimentación de sus monumentos y construcciones. Es decir, una cultura anterior a la fenicia, desconocida, habría ya movido y realizado estos enormes bloques que son el trilitón. En cuanto a ellos, en cuanto a los bloques del famoso trilitón, recordemos que se trata de 3 bloques contiguos, de 1,000 toneladas de peso cada uno. Y la pregunta surge, ¿cómo es posible que hayan sido desplazados desde la cantera hasta su posición final en la plataforma? ¿Por quién? ¿Quién lo hizo? No se puede entender cómo piedras de ese tamaño pudieron ser talladas, cortadas, transportadas y encajadas exactamente donde les correspondía. No se sabe con qué tecnología se logró. no solo cortarlas y pulirlas, sino levantarlas y transportarlas hasta la zona de construcción e izarlas hasta su nivel de instalación. Un hecho que aún hoy sería prácticamente imposible con nuestra moderna tecnología. En la actualidad, la que es probablemente la grúa móvil más poderosa del mundo, una verdadera bestia de la ingeniería, la Liebherr LTM 11209.1, una grúa móvil sobre ruedas fabricada en 2007 capaz de levantar hasta 1.200 toneladas, podría hacerlo, pero con muchas dificultades, porque entre otras cosas podría incluso llegar a romper el eje. Se necesitaría para mover un bloque de estas características dos de estas grúas. Pero cuesta creer que hace 2 o 3.000 años tuvieran algo parecido a ese monstruo mecánico. Por tanto, la cuestión es, ¿cómo la hicieron? Porque la realidad es que, como se puede comprobar, los bloques del trilitón están ahí colocados y bien encajados. Esos tres bloques que construyen y constituyen un hecho prácticamente imposible. Finalmente, para añadir algo más al misterio de la gran terraza de Baalbek, solo basta decir que en su entorno se han encontrado numerosos bloques de piedra con huellas vitrificadas, un fenómeno geológico que solo puede asociarse a la acción de una potente fuente de calor a altísima temperatura. Es curioso porque si esas huellas obedecen a un proceso geofísico natural ocurrido en el área de la cantera de donde procedían los bloques, o si, por el contrario, tienen relación con el corte y tallado de dichos bloques, o incluso, tal vez, con el transporte y elevación de los mismos. Eso es algo que permanece como un enigma más que acompañarán a estas enormes obras megalíticas. Autores como, por ejemplo, el mítico Erich von Däniken, en sus Recuerdos del futuro, Regreso a las estrellas, hablaba de una posible pista de aterrizaje en vertical de objetos de los dioses, del calor que habrían desprendido las toberas de propulsión. Yo no me atrevo a decir tanto. Lo que sí me atrevo a decir es que este conjunto de Baalbek es hoy día uno de los grandes misterios de la historia y de la arqueología que hoy les he querido presentar para que se asombren tanto como yo lo he hecho a descubrirlo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio. Nos vamos a esforzar por traeros aquello que os gusta, por buscaros temas nuevos o por lo menos por buscar cosas que os van a resultar interesantes dentro del mundo del misterio. Con toda la pasión y todo el esfuerzo que ellos suponen, pero sobre todo lo hacemos por ti, para que sigas con nosotros en Voces del Misterio. Os esperamos la próxima semana. No faltéis.